tardes, esto es Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar. Emitimos a través del 107.3 de FM en la zona norte de Madrid, la sintonía libre de la zona norte de Madrid. También a través de las www.radioutopia.es. Si solo quiero andar, solo quiero andar, no parar jamás, llegar jamás, solo quiero amar. Todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. Puedes escuchar en directo los viernes a las 7 de la tarde, también a través del podcast de Olvida tu equipaje, que lo tenemos alojado en iVoox. Buscando en iVoox Olvida tu equipaje, encontramos todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje, ¿no? También en archive.org, allí también buscamos Olvida tu equipaje y encontraremos los audios de los programas anteriores. Esta tarde nos acompaña en el estudio Eva Palomo. Muy buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Acércate un poquito más al micrófono. Bueno, hoy es 6 de marzo, dos días antes de la fecha que un poco nos trae aquí esta tarde, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Yo no sé, Eva, que tú que eres especialista, ¿no? Doctora en estudios de género, ¿no? Ella es especialista en la relación entre el feminismo y socialismo, ¿no? Particularmente con algún personaje que a lo mejor luego sale, ¿no? Del ámbito del sufragismo. Yo no sé, ¿a ti qué te parece? En principio, sobre la vigencia o la necesidad, la actualidad de esta, no sé, llamarlo celebración o fecha de reivindicación, jornada de lucha. ¿Cómo te lo planteas tú? Sí, bueno. Yo creo que tiene que ser un poco todo eso que has dicho. Es una conmemoración porque estamos recordando las luchas de muchas mujeres que se dieron antes de nosotras, que se dieron hace 100 años, por lo menos. También es una jornada reivindicativa porque aunque hemos avanzado, queda muchísimo camino por recorrer. Y es una jornada sobre todo de lucha y más en estos momentos en que vemos cómo se nos arrebatan los derechos cada vez más. Aparentemente la legislación recoge plenos derechos, igualdad absoluta. Te hablo de países occidentales, lógicamente. Ya si nos metiéramos a hablar de otros contextos de países en los que no hay esta igualdad, sería otra cosa, ¿no? Pero aquí las leyes sí respetan, ¿no? La igualdad. Sí. Digamos que en los países occidentales, como dices, hemos alcanzado la igualdad formal. Que eso sí que nuestras compañeras de hace 100 años no lo tenían. De hecho, luchaban por el voto, por derechos civiles, por una igualdad en las leyes, una igualdad en el trabajo, en acceso a la educación. Todo eso formalmente existe, pero nos encontramos que la igualdad real no es tal, no se corresponde con esa igualdad formal. De hecho, algunas teóricas feministas hablan de patriarcados blandos y patriarcados duros. Ajá. Es decir, nosotros estaríamos en uno de los patriarcados blandos, ¿no? Digamos, en que se han alcanzado una serie de derechos de manera formal. Ajá. Tengo aquí una noticia a este respecto que me dice que una mujer debe trabajar 11 años y medio más que un hombre para obtener la misma pensión. Sí, así es. La verdad es que cada vez contamos con más estudios de distintas organizaciones. Académicos, en la universidad se está viendo bastante, los sindicatos, otras organizaciones, y realmente es así. Vemos, por una parte, que hay una brecha salarial importante. Las mujeres ganan bastante menos que los hombres. En España es aproximadamente del 24% esta brecha, que es superior a la media europea, que está en 18%. Después existe una feminización de la pobreza, que decimos. Es decir, si vemos los contratos a tiempo parcial, los índices de temporalidad, de precariedad, el 70%, por ejemplo, de estos contratos a tiempo parcial donde se gana menos son mujeres. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, estamos hablando de personas que realizan los mismos trabajos, los mismos desempeños. Es decir, un mismo puesto laboral realizado por un hombre supone un sueldo que, en el caso de las mujeres, por el mismo trabajo es un 24% inferior. ¿Es así? Bueno, dicho así, parece que no podría ser, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver, porque hay una segregación también, hablamos de segregación vertical y horizontal. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Que hay más mujeres en los trabajos donde se gana menos. Esto es importante para luego las medias, las estadísticas. Los trabajos peor pagados son ocupados por mujeres. Y claro, esto lo que está pasando es que no se corresponde, por ejemplo, con los niveles de formación. Porque claro, en las luchas de hace 100 años las mujeres decían: no tenemos acceso a puestos de trabajo dignos y reconocidos porque tenemos menos formación, no nos dejan acceder a la universidad. Bien, ahora esto se ha logrado. Y además los datos dicen, por ejemplo, recientemente, que las mujeres entre 25 y 34 años tienen más estudios que los hombres en este tramo de edad. Sin embargo, ocupan puestos de trabajo inferiores, muy por debajo. Después hay otra cosa, el tema de las cotizaciones, por ejemplo. En la vida laboral de las mujeres tienen muchos menos años de cotización porque abandonan el mercado laboral para cuidar de los hijos, de las personas enfermas, mayores, y por lo tanto significa también que en la vejez han acumulado menos ventajas, menos prestaciones, y eso también incide en el nivel de pobreza. Está el techo de cristal famoso. Vamos a definirlo, si te parece, Eva, porque puede haber muchas personas que quizá no han oído hablar, ¿no? El techo de cristal, ¿cómo lo definiríamos? Bien. Bueno, de cristal precisamente porque parece que es algo así, como decía, tomando las palabras de la feminista Betty Friedan, el problema que no tiene nombre. Entonces, efectivamente, es un techo de cristal porque nadie realmente te está impidiendo, como ocurre en otras sociedades que te dicen: no, tú no puedes estudiar, no puedes trabajar, o no puedes ser jueza, o no puedes ser decana, directora de empresa, etcétera. Es decir, tú eres libre, puedes acceder a cualquiera de esos puestos. Pero luego en la realidad vemos que las mujeres no llegan a estos cargos, y esto tiene mucho que ver con que existe una desigualdad en la sociedad. Y esta desigualdad se manifiesta de muchas maneras, pero claro, a veces es muy sutil. Es decir, siempre hay una tendencia a visualizar y a elegir hombres para los puestos donde se toman decisiones, en los puestos donde se manda, digamos, sí, claro, ¿no? Claro. Después, bueno, siempre se dice: no, la mujer, como luego en la familia, en el espacio privado, tiene que hacerse cargo del trabajo doméstico, de cuidados. Esto se ve como un hándicap a la hora de promocionarse en el trabajo. Es decir, el día que un jefe, que un ejecutivo diga: no puedo venir mañana a la reunión porque tengo que cuidar a mi hijo que está enfermo, es que estaremos hablando de una sociedad igualitaria. Sí, porque hasta entonces le van a echar, parece, ¿no? Exactamente. Entonces, se echa a las mujeres por estos motivos, porque son ellas quienes se responsabilizan de estas tareas y finalmente son las que se ven en una posición de debilidad y abandonan el mercado laboral. Son expulsadas del mercado laboral con más facilidad. A mí me gustaría preguntarte, Eva, si tú me permites un poco, ¿cuál ha sido tu proceso? ¿Cómo empezaste tú a sentirte feminista? ¿Qué percibías tú, supongo que de jovencita, ¿no? O incluso de niña? No sé, cuéntanos, porque a mí me parece que se puede conectar con muchas personas que nos pueden estar escuchando, ¿no? Quizá. Sí. Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy interesante. Vamos a ver, yo la verdad que desde que era adolescente sí que tenía una sensibilidad a toda la injusticia social que me rodeaba, ¿no? Yo creo que en el sentido que decía el Che Guevara, ¿no? De cómo te indignabas ante cualquier injusticia que ocurría en cualquier lugar del mundo, ¿no? Otros le llaman ser de izquierdas, ¿no? Sí. entonces, bueno, yo empecé a concienciarme con multitud de temas sociales, con la desigualdad. Me preocupaba de dónde, por qué había pobreza, ¿no? Hasta que un profesor me dijo, tienes que preguntarte de dónde sale la riqueza, si no nunca entenderás por qué hay pobreza. Bien, entonces me empecé a formar, etcétera. Pero sí es cierto que al feminismo llegué mucho más tarde. Y yo creo que esto le suele pasar a una gran mayoría de mujeres. A veces no, a veces has tenido la suerte de empezar a estudiar, a formarte, a conocer la lucha de colectivos feministas, entonces sí, empiezas antes. Pero bueno, yo pertenezco a ese grupo que realmente cuando empiezas a ver que esa igualdad formal en la que has crecido, porque realmente de mi generación hacia adelante hemos crecido en una igualdad formal. A mí no se me ocurría que yo fuera desigual frente a mis compañeros de clase, uh-huh, en el colegio o en la universidad. Sin embargo, es después cuando empiezas a ver que existe la desigualdad, que no se te trata igual, que no accedes igual en el mercado laboral, que cuando existe la familia, la pareja, hay unas expectativas sociales hacia los roles que debes cumplir, se espera de ti que cumplas una serie de papeles, y todo eso te va colocando en una situación de desigualdad. Y luego también todo el tema de la cultura, los medios de comunicación, que esto además me parece importantísimo, constantemente nos está dando una imagen de la mujer pues como objeto, como mercancía, y por supuesto en desigualdad siempre. Ahí entraríamos quizá en el tema educativo, ¿no? Que a lo mejor podemos luego tocar algún aspecto, uh-huh, no sé. Me interesa que a lo mejor, ya que ha salido el tema de lo que decía el Che, ¿no? Indignación ante las injusticias, me pregunto que si en el ámbito de ideologías más de derechas también han absorbido, ¿no? No sé si se han apropiado, decías tú antes, hablando de otro tema, discursos de izquierda, en este caso discursos feministas, ¿o no? Sí, desde luego. Creo que la derecha se ha apropiado del lenguaje, del discurso, por una parte de la izquierda, es decir, se han apropiado de palabras como justicia, libertad, democracia, y les han dado su interpretación, uh-huh, de acuerdo con sus intereses, que no tienen nada que ver. Por eso el tema del lenguaje es muy importante, porque a veces usamos las mismas palabras, pero no queremos decir lo mismo. Y con el tema de feminista, con el tema de los derechos de las mujeres, han hecho exactamente lo mismo. Yo pienso que la derecha ha robado absolutamente el discurso feminista. Te encuentras a personas de derechas citando a Simone de Beauvoir, citando a las sufragistas, que por una parte dices, muy bien que haya calado el mensaje feminista, uh-huh, en todas las capas de la sociedad, uh-huh, que haya penetrado en personas de distintas ideologías. Eso es bueno, pero el peligro es que se apropien del discurso y luego esto sea algo muy vacío de contenido. Claro, un barniz, ¿no? Uh-huh. Un barniz en el que, bueno, pues se celebra el Día de la Mujer, se habla de políticas de mujer, pero luego bastante vacío de contenido. Hoy salía el ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, ¿no? Pues un poco presentando cuestiones relacionadas con el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Claro, efectivamente. ¿Qué ocurre? Estamos en Europa. Entonces, efectivamente, la Unión Europea pues tiene un compromiso con todo lo que es igualdad de género en todos los ámbitos. Estamos en Naciones Unidas, etcétera, pues yo creo que ningún país europeo diría que está en contra de la igualdad entre mujeres y hombres. Sería un disparate. Es verdad, hacen este discurso, pero yo frente a esto siempre digo, bueno, vamos a ver qué medidas concretas estáis haciendo, está haciendo este gobierno en temas de mujer. Por ejemplo, la reforma laboral claramente discrimina a las mujeres. una mujer embarazada, una mujer que coge una baja maternal o por cuidado de hijos, es motivo de despido. La mujer queda en situación de vulnerabilidad. Luego tenemos otros ataques a los derechos de las mujeres. Es, por ejemplo, la ley Gallardón, que conculca los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto es un buen ejemplo de cómo una fuerte movilización feminista ha hecho frente a esta ley en las calles, también en las instituciones, y realmente ha llamado a la ciudadanía a oponerse, ¿no? Y con unas movilizaciones muy exitosas, en las que además había hombres y mujeres. Y bueno, pues ha sido un momento además de, yo creo que, de mucha unión. A mí me gustaría que tú me explicaras o nos explicaras cómo ves tú si se puede ser feminista sin ser de izquierdas o viceversa, si puede ser de izquierda sin ser feminista. Recuerdo una pancarta que hubo en los primeros días de Sol, ¿no? Del 15M de 2011, si no recuerdo mal, que ya estaban pasando los años y se olvida, ¿no? Pero decía que la revolución, me da igual la revolución, las transformaciones importantes, ¿no? ¿Será feminista o no será? ¿No? No sé cómo lo ves tú esto. Sí, bueno, ese fue un punto además. Un momento muy interesante porque se puso, recordarás, esta pancarta, hubo gente que la tiró, que además dijo que eso del feminismo, que no, que muy mal, incluso que era burgués, etcétera. Una reacción muy fuerte contra esto, pero a raíz de ahí surgió un debate. Había comisiones, había debates en la calle. Yo creo que ahí las feministas dijeron, tenemos que estar en este espacio, no lo podemos abandonar, y dieron una batalla ahí, una batalla dura. Dura, y yo creo que eso fue extremadamente positivo. Ser de izquierdas y ser feminista. Bien, hay que decir que, lógicamente, si estás en una organización de izquierdas, digamos que por lógica una piensa que también debería ser feminista, igual que es antirracista y igual que está por la paz, que tiene una serie de valores. Pero esto es bastante más complicado, porque el sexismo es algo tan arraigado que es bastante transversal a todas las ideologías políticas, desgraciadamente. Bueno, evidentemente no es lo mismo, es decir, el antifeminismo, el sexismo puede ser mucho más fuerte, es más fuerte en organizaciones de derecha, pero el hecho de ser de izquierdas no significa necesariamente que todas las personas de izquierda sean feministas. Deberían serlo. Ojalá, pero me gusta recordar algo que nos contaba aquí un día Ana de Miguel, a la que tú conoces bien. Decía que la mayor escuela de opresión, ¿no?, que se da en las sociedades es el feminismo, ¿no?, porque está en la casa de todos. Es decir, mi madre, mi hermana, ¿no?, son personas queridas y de referencia, sin embargo viven una marginación, una opresión, ¿no? Internamente dentro de las viviendas, de las casas, de los hogares, ¿no? Y decía ella, es la principal escuela de la opresión humana. No sé si te parece esto exagerado o te parece adecuado. Sí, me parece bastante adecuado. Realmente hay muchas escuelas de desigualdad humana, porque el patriarcado, como dijo Kate Millett, una famosa feminista radical, es el sistema de dominación más universal y longevo que existe. Entonces, la familia es una escuela de desigualdad. La escuela es otra escuela de desigualdad. No debería serlo. Los medios de comunicación son una terrible escuela de desigualdad. Terrible, y sobre todo en estos momentos, terrible. Sí, efectivamente. ¿Qué ocurre? En la familia se reproduce el patriarcado, los roles están muy arraigados, entonces el niño o la niña aprende que su padre tiene un papel, su madre tiene un papel y que hay una jerarquía, aunque no sea algo explicitado. El niño aprende enseguida cuáles son las ventajas que tiene como niño en la sociedad frente a la niña. Realmente ahí se aprende. Y luego también ocurre muchas veces que los colectivos oprimidos, lógicamente, también transmiten esta ideología patriarcal. es así, como colectivo oprimido. ¿Te refieres a las propias mujeres? Sí, muchas veces ocurre. Uh-huh. De hecho, las actitudes sexistas se dan en mujeres y hombres, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que en las mujeres hay y ha habido un proceso de toma de conciencia importantísimo por el cual las mujeres han ido siendo conscientes de esa opresión y de cómo funciona esa opresión y la están combatiendo. Pero esto es un proceso también, ¿no? Proceso en el que se ha avanzado bastante. También quería decir que en España contamos con unas teóricas feministas magníficas. ¿Sí? Ana de Miguel, Amelia Valcárcel, Celia Morós, Alicia Puleo. Bueno, no podría citar a todas, pero ocupamos un lugar académicamente importante. Incluso a nivel internacional, ¿te refieres? Son, sí, conocidas, sobre todo en Latinoamérica también, son referentes. Ajá. Uh-huh. Es muy bueno tener referentes, ¿no? Sí, importantísimo. Bueno, es la razón por la que, por ejemplo, tú estás aquí, porque nosotros, vamos, humildemente, sí, intentamos que personas que sí puedan decir ideas y transmitir cosas, ¿no? Tengan un micrófono y un altavoz, ¿no? Pero me parece que apuntabas el tema de la escuela, creo que deberíamos, si quieres, Eva, ir ahí. Decías que también en la escuela, en los coles, ¿no? Se enseña la desigualdad. ¿Cómo es esto? Porque eso sería, si es así, como dices, me parece gravísimo, ¿no? Bueno, tal vez me he expresado un poco mal. Vamos a ver. Bueno, no, yo te puedo contar, sí, algo que yo he visto ayer, por ejemplo, ¿no? Que los uniformes de los coles, ¿no? Uh-huh. Para los niños son de pantalón y jersey, y para las niñas son faldita, leotardos y jersey, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si eso es un acto de machismo o no. Vamos a ver, la escuela, como otras instituciones, tiende a reproducir lo que hay. Es decir, tiende a reproducir el sistema que hay y la ideología dominante. Lo que ocurre es que la escuela tiene un potencial transformador enorme. Y de hecho, yo creo que hay muchísimos maestras, maestros, educadores que están haciendo un esfuerzo enorme precisamente por transformar esa forma de pensar, ¿eh? Por buscar un mundo más igualitario, más justo. A pesar de sus administradores, ¿no? Sí, a pesar de ello, muy a pesar de ello. De hecho, es un lugar privilegiado porque tienes a niños y niñas de 3 años. Yo he trabajado en colegios, por ejemplo, y te das cuenta cómo con el niño y la niña se podría hacer una educación absolutamente igualitaria donde no existiera el sexismo para nada. Y los niños lo absorben y las niñas como esponjas. Es decir, lo que pasa es que el lastre cultural es tan fuerte y la escuela, además, la escuela no está aislada. La escuela es parte de la sociedad, no está aislada de los medios de comunicación, de todos los mensajes también que hay fuera. Y es bastante difícil. De hecho, a pesar de las reformas, los currículos, los programas educativos son muy igualitarios, están basados en los derechos humanos, en la convivencia, en la igualdad. Pero también luego, pues, como humanos y humanas que somos, los y las docentes también transmitimos nuestra escala de valores casi, o sea, de una forma inconsciente, sin darnos cuenta, a los niños. No se dirigen a veces igual a los niños que a las niñas cuando tienen un problema, cuando lloran. No se le habla igual a un niño que llora porque se ha caído como si, igual que a una niña, por ejemplo. Luego también todo el tema de las profesiones. Es muy interesante. Se puede hacer mucho desde la escuela. Muchísimo. Yo te preguntaba por la celebración o conmemoración, decías tú, del Día de la Mujer, ¿no? Hay otras medidas también que se han tomado de forma institucional, por ejemplo, el sistema de cuotas, ¿no? La discriminación positiva. ¿Cómo la ves? Bueno, a mí me gusta llamarle acción positiva, uh-huh, o acciones positivas, porque refleja mejor lo que yo creo que realmente es. No creo que el término discriminación positiva, sacado de su contexto, no fue muy afortunado porque no se entendió bien. Sí, porque la discriminación ya tiene unas connotaciones, ¿no? Negativas, claro. Sí. Bien, realmente las acciones positivas son medidas correctoras de una situación de desigualdad de la que partimos. Yo siempre digo que ojalá existiera una sociedad en que no hiciese falta ningún tipo de cuota, porque eso significaría que habíamos alcanzado la igualdad, ojalá, pero la realidad demuestra que no. Y por eso son necesarios cierto tipo de acciones que están basadas en la idea de que todos y todas no partimos del mismo sitio y, por lo tanto, el Estado, la sociedad, tiene que introducir unas medidas que permitan a las mujeres alcanzar esa igualdad. Por ejemplo, la democracia paritaria, que llamamos. Uh-huh. Es decir, no es lógico que en el siglo XXI los parlamentos, las empresas, las instituciones sean mayoritariamente masculinas. ¿Qué ocurre si las mujeres ahí no exigimos una medida correctora, dado que hay un déficit? Van a seguir siendo espacios masculinizados. Ojalá no lo fuera así, pero necesitamos las cuotas, necesitamos las medidas paritarias para eso. En una sociedad capitalista y cada vez más ferozmente capitalista, alguien podría pensar, y dime tú lo que opinas, Eva, que en esa ferocidad, en esa competencia brutal, la hipotética o supuesta agresividad de los hombres puede ser útil, por ejemplo, a la hora de dirigir una empresa, se me ocurre. ¿Tú uh-huh. qué opinas? Uh-huh. Bien. Al sistema capitalista, que es un sistema depredador en sí mismo, le viene bien todo lo que sea fomentar la agresividad y la dominación de unos grupos sobre otros, porque eso lo va utilizando según le conviene en cada momento. Es decir, las diferencias de raza, de sexo, de etnia, todo eso el capital lo utiliza en su beneficio, evidentemente. Es decir, cuando trae a personas de otras razas para pagarlas menos, lo hace en su beneficio y divide la fuerza de trabajo. También el tema entre hombres y mujeres. Y efectivamente, el sistema, a través de la producción cultural, está constantemente reforzando valores de agresividad, de dominación, de competitividad en lugar de cooperación. Todos esos valores que tradicionalmente se han identificado con lo masculino. Bueno, yo pertenezco un poco a una visión feminista en la que a mí no me parece que haya valores femeninos y masculinos, sino que me parece que son construcciones culturales, son construcciones históricas en la que tradicionalmente pues se ha asignado una serie de valores a las mujeres y otros a los hombres, pero con una jerarquía. Es decir, el capital prefiere los valores asignados tradicionalmente a los hombres, es decir, dominación, competitividad, agresividad, no diálogo, sino imposición. Por eso se los asigna, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y luego, bueno, al capital le interesa mucho, lógicamente, tener a las mujeres como mano de obra barata, por un lado, como mercancía, y haciendo el trabajo de cuidados en casa, el trabajo doméstico, y gratis. Todo eso beneficia al capital. Beneficia a los hombres, pero beneficia al capital. Tú que te mueves en el ámbito político, ¿cómo está el machismo, feminismo, igualdad, sexismo en ese ámbito, ¿no? Porque se me ocurre pensar en políticas, mujeres que han sido políticas, y ha habido algunas estupendas, pienso, no sé, Inés Abanés me viene a la mente, a la que tuvimos la suerte de tener aquí, uh-huh. Pero pienso, no sé, en Angela Merkel, en Margaret Thatcher, en Esperanza Aguirre, uh-huh. que son personas, desde el punto de vista que yo tengo, nefastas para el colectivo, ¿no? Para la uh-huh. colectividad, me refiero. Bien. Me alegra que comentes eso, porque ese suele ser una... esa idea se suele utilizar un poco para contraargumentar cuando sale el tema de las cuotas, de que las mujeres tienen que estar representadas. Y yo creo que ahí se mezclan dos cosas diferentes. Por una parte, las mujeres, que somos más del 50% de la población, tenemos el derecho a estar igualmente representadas en todos los ámbitos, representadas y visibilizadas. Eso es una cosa. Y luego otra cosa, pues bueno, evidentemente, hay mujeres buenas, hay mujeres malas, hay mujeres competentes, incompetentes. Y en cambio, yo estoy bastante cansada de ver hombres que incompetentes en puestos de dirección, de mando, Y bueno, parece que no es tan grave, ¿no? Sin embargo, cuando son mujeres se dice, bueno, ¿no decíais que si las mujeres estaban ahí? Ya. Yo creo que esto nace sí, de... Sí, que no te mencionó a Pinochet, ni a Franco, ni a Hitler, ni a Mussolini. Sí, no, pero está bien, porque a veces se piensa, hay algo, bueno, hay posiciones dentro del feminismo que piensa que la mujer per se, de manera natural, esencial, biológica, tiene unas cualidades que la hacen mejor que los hombres. Yo personalmente no comparto esta opinión. Para mí, todos los seres humanos son, tienen potencialmente la capacidad de ser una cosa u otra. Es decir, los hombres y las mujeres podemos desarrollar el aspecto racional, el aspecto emocional, de cuidado, de competir, de bien y de mal. O sea, todo está en todas las personas, ¿no? Entonces, creo que bueno, que ahí se mezclan bastantes temas, ¿no? Pues mira, te propongo, Eva, que hagamos una pequeña pausa, pongamos un poquito de música. Estuvo con nosotros hace unos días una cantautora, Marta Espinosa, que además vamos a tener próximamente aquí en el programa. Bueno, muy interesante, la verdad es que me gustaría que escucháramos Involución. De unas marionetas desatadas, del confín del universo, de sus propiedades desbancadas, lanzan piedras al que lleva casco, mono azul y un objetivo, dar de palos al que tiene sed de ser libre y sentirse vivo. Llevan en sus porras las excusas que se inventan los de arriba. Gobernantes de cartón al frente de un país a la deriva. Abren fuego entre la multitud al grito ¡alto, policía! ¡Viva España, viva el rey y larga vida a nuestra monarquía! Pierdo toda esperanza blindada en aires de revolución. Escribo con la punta desgastada, bienvenida, involución. Draco descubierto a mano armada, con guarida en el Congreso. Red de corrupción desvergonzada, que se ha comido el progreso. Oh, oh, oh. La mierda que nos han traído las gaviotas. Los censores toman represalias como muy buenos patriotas. Portan trajes hechos a medida con los derechos del pueblo. En sus manos toda la riqueza que reparte con el clero. Las cartas mucho antes de saber a qué se juega. Pronto será la misma tragedia la española que la griega. Quieren engatusarnos de pie y fusilarnos de rodillas. Meten sus complejos en armarios infestados de polillas. Toda esperanza blindada en aires de revolución. Escribo con la punta desgastada, detestada, involución. Atraco descubierto a mano armada, con guarida en el Congreso. Red de corrupción desvergonzada, que se ha comido el progreso. pues seguimos en Olvida tu equipaje. Estamos con Eva Palomo, hablando de feminismo, hablando de la situación actual en la que vivimos, ¿no? Con, bueno, sacando temas, yo creo, interesantes. Estábamos hablando ahora en el intermedio, mientras que poníamos a Marta Espinosa, estábamos hablando de quizá retomar un poco figuras del feminismo. A lo mejor nos puedes hablar de Silvia Pancus, que tú has sido especialista, has hecho estudios sobre ella, ¿no? Fue del ámbito, decíamos antes, del sufragismo. Cuéntanos un poquito quién era, porque a lo mejor nos viene bien tener alguna referencia de personas que no están aquí y que sin embargo les debemos algo porque han luchado, ¿no? Y tenemos una situación quizá mejor debido a las luchas históricas de personas. Sí, la verdad es que cuando te pones a estudiar hay tantas mujeres en el pasado, en el siglo XIX, en el siglo XX, que son ejemplos que han tenido en todo el mundo. Yo me he centrado, por ejemplo, en el sufragismo en Inglaterra, sobre todo, que es por lo que estudié a Silvia Pankhurst. Silvia Pankhurst era de la familia Pankhurst, una familia muy conocida porque realmente su madre, por ejemplo, Emmeline Pankhurst, fue una de las líderes más importantes, más carismáticas del movimiento sufragista. El movimiento sufragista fue un verdadero movimiento de masas, ¿eh? Imaginémonos por un momento, principios de siglo, una manifestación de 500.000 mujeres en Hyde Park. Claro, esto es impresionante, ¿no? Impensable, diría. Impensable. Es impensable una manifestación hoy en día en Madrid de 500.000 mujeres, me parece, ¿no? Pues ellas lo hicieron, y lo hicieron en un momento que el simple hecho de que una mujer hablara en el espacio público, en la calle, de cualquier tema, se consideraba una transgresión, una aberración absoluta, ¿no? Era impensable. La mujer estaba confinada al espacio privado y no podía salir de ahí. Pues bien, mujeres que han luchado como Silvia Pankhurst las ha habido en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. O sea, en todos los países ha habido mujeres que han luchado en todos los momentos históricos. Ha habido mujeres que han dicho no y que han reclamado otra vida diferente y otra sociedad diferente. Bien, volviendo, Silvia Pankhurst. Silvia Pankhurst forma parte de esas sufragistas que además tenían un compromiso fuerte con el socialismo, con la izquierda. Ella, como su padre, que era también socialista y feminista, Richard Pankhurst, Silvia fue una militante del sufragismo que pasó temporadas en la cárcel, por ejemplo, hizo huelgas de hambre, como muchas de sus compañeras. Pensemos que el gobierno, en aquellos momentos, encarcelaba a las militantes sufragistas como si fueran presas comunes, y cuando éstas se ponían en huelga de hambre, ejercía una violencia, una represión brutal, las obligaba a comer, las alimentaba forzosamente. Algunas se enfermaron, alguna murió. Después, en las calles, la represión policial contra estas mujeres fue extrema, fue brutal. Y bien, Pankhurst, además del feminismo, pues quería transformar la sociedad capitalista de su momento. Ella era socialista, posteriormente comunista revolucionaria. Era también antirracista y antiimperialista en un momento en que muy pocas personas de la izquierda de finales del 19 lo eran. Yo creo que esto es muy importante. Una auténtica pionera, en una palabra, ¿no? Sí. Yo siempre digo que fue una pionera que tuvo la razón a destiempo, ¿no? Como ha habido muchos otros casos. Bueno, y ha sido eso necesario para avanzar, ¿no? Sí. Sí, para mí hay un hilo violeta que nos gusta llamar a las feministas. Ajá. Porque hay un diálogo, o sea, hay un diálogo entre el presente y el pasado que a mí me parece muy necesario y fundamental. A veces tenemos la sensación que ciertos movimientos acaban de nacer, son nuevos, y no es cierto. Pueden ser novedosos en algunas de sus formas, pero ya existieron. Es decir, las mujeres en el siglo XIX, lo que se ha llamado la primera ola del feminismo, que duró más de 70 años, luchando por el voto, por los derechos políticos, fue un movimiento. En el siglo XX, especialmente en los años 60 y 70, hubo una segunda ola en la que hubo un movimiento de mujeres que estuvo luchando. Pues bien, muchas veces vemos que los debates, las discusiones que ellas tenían entonces, aún siguen ahora, las seguimos teniendo ahora, no están cerradas. ¿Cuáles son las últimas un poco tendencias de ese hilo violeta que dices? Bien, si del pasado hemos heredado pues esa lucha de las mujeres por ocupar el espacio público, por entrar en el mercado laboral, por tener autonomía económica, derechos políticos, el voto. Después vino todo un cuestionamiento muy fuerte de toda la esfera privada. Se decía en los 60, lo personal es político. Uh-huh. Esto significaba que instituciones como el matrimonio, las relaciones de pareja, la maternidad, el hecho de la violencia contra las mujeres en el espacio doméstico, todas estas cosas que estaban invisibilizadas, ellas lo sacaron a la luz y dijeron, esto es política, esto es desigualdad y las mujeres tenemos que luchar contra esto. Bien, pues todo eso lo tenemos ahora en nuestra agenda. Hemos logrado algunas cosas, pero otras todavía están ahí. Por ejemplo, el tema de la violencia de género. Está ahí todavía en nuestra agenda. La igualdad salarial está en nuestra agenda. Y bien, pues yo creo que el tema de la violencia pues es un tema muy amplio porque hay violencia física, sexual, psicológica, violencia simbólica, violencia económica. ¿La violencia simbólica nos la explicas un poco? Bien, pues la violencia simbólica, vamos a ver directamente, si pensamos en todo lo que es la producción cultural, nuestros referentes culturales, el cine, la literatura, la televisión, está atravesada, cuando no de una misoginia más o menos enmascarada, de un sexismo muy fuerte, muy fuerte. La mujer sigue estando presentada como un objeto, como una mercancía y como algo, digamos, dependiente, subsidiario del varón. Es decir, cuando se quiere vender un producto dirigido a hombres, el mensaje es, bueno, puedes adquirir este coche y ¿qué nos dice la imagen? Al lado hay una mujer que físicamente muy atractiva, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, se sigue utilizando la mujer un poco como un producto, una mercancía. Estuve en cierta ocasión hablando con una invitada que vino aquí al programa, una escritora que también trabajaba como lectora en una editorial de originales, ¿no? Y nos contaba que lo que se puede publicar con cierta facilidad es libros dirigidos a chicas aproximadamente de unos 13 años, pero dirigidos a chicas. Y que si uh-huh. alguien quería publicar, ya sabía lo que tenía que mandarles como originales, ¿no? No sé, esta diferenciación, ¿no? O sea, es establecer productos para chicas, productos para chicos, ¿no? En un ámbito que es un ámbito artístico y que es un ámbito literario, ¿no? A mí se me antoja que es muy perverso. Ajá, totalmente, porque son formas de discriminar, pues muy sutiles, claro. A mí me preocupa bastante, y yo creo que sobre todo a las personas que estamos en educación, lo vemos mucho, cómo se está reforzando un modelo de diferenciar muy claramente cómo debe ser un chico y cómo debe ser una chica. Y que tiene que ver, bajo una apariencia de modernidad, tiene mucho que ver con estereotipos tradicionales. A la chica se le dice que, bueno, en el fondo tiene que ser sumisa, tiene que estar siempre preparada pues, para satisfacer los caprichos de los chicos, que son los que deciden cómo, cuándo, dónde y qué. Tienen que estar siempre vestidas de cierta manera. Esto lo vemos, por ejemplo, en los anuncios, incluso de juguetes, ¿no? O sea, porque esto, la edad cada vez va bajando. O sea, yo creo que ahí también hay una sexualización de las niñas, ¿no? Y ya el mercado pues cada vez quiere abarcar más, ¿no? Uh-huh. Y a los chicos pues se les está incitando a que sigan un modelo también de dominar, pues de no ser empático con las chicas, de incluso tratarlas un poco mal, pero sin pasarse, de ser agresivo. Es un modelo bastante, bastante tradicional, ¿no? Sin embargo, sí, afortunadamente hay muchas excepciones. Es decir, aunque eso que dices es general y es así, sin embargo, me alegra percibir que hay chicos que son bastante cuidadosos en el trato con las chicas, por ejemplo, ¿no? Para no tener un comportamiento sexista, ¿no? Y chicas también que no caen en esos estereotipos que mencionas. Creo que es una puerta de esperanza, ¿no? Desde luego. Es así. O sea, yo creo que hay entre los niños y las niñas, entre los y las adolescentes, están concienciados de alguna manera con la idea de igualdad, porque claro, es un debate que lo tienen alrededor. Sí que hay un trato de compañerismo, yo creo que eso está muy bien. Y sobre todo, bueno, cuando estás más en ciertos ámbitos y ves lo que escriben, por ejemplo, sus preocupaciones en determinadas fechas, en temas de igual, derechos humanos, racismo, el tema de mujer, y están concienciados. O sea, yo he leído relatos, he leído todo tipo de escritos por chicos de 13, 14, 15 años, realmente sobre el tema de la violencia, por ejemplo, cuando el 25 de noviembre, que revela una sensibilidad, una capacidad de ponerse en el lugar del otro, de la otra, que me parece fantástico. Porque para mí, o sea, la transformación social pasa porque seamos capaces de ponernos en el lugar del otro y de la otra. Si no, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, yo eso sí lo veo en la gente joven, por supuesto que sí. ¿Cómo ves el papel de los hombres en este momento en la lucha feminista? ¿Te parece que hay hombres que están acompañando este, o incluso abanderando, pregunto, ¿no? Este Ajá. movimiento, o te parece que siguen un poco con esos esquemas de siempre? Bueno, hay de todo. Vamos a ver, por una parte, creo que está habiendo una reacción machista fuerte frente a ciertos avances de las mujeres. Esto ha ocurrido siempre. Siempre que se avanza hay una contrarreacción. Pero por otra parte, sí creo que ha habido poco a poco una concienciación por parte de los hombres, que también les ha llevado un poco a lo que se ha llamado esa crisis de masculinidad, ¿no? En que ellos mismos también han empezado a cuestionar los valores que les han inculcado. Porque, claro, es que son valores que tampoco crean un ser humano completo y feliz. A mí hombres me han hablado de decir qué bien que ahora puedo expresar libremente la ternura, las emociones, pues hacia mis hijos, mis hijas, hacia otras personas. Y bueno, pues puedo elegir una profesión, por ejemplo, decir quiero ser enfermero, o profesiones que tradicionalmente se consideraban como femeninas, ¿no? También yo creo que en el tema de violencia, aparte de que ha sido un tema durísimo y que no cesa, porque la violencia continúa y fuertemente, sí yo he visto que en las luchas que hemos tenido las mujeres hemos estado más acompañadas que en otras ocasiones. Es decir, vas a actos, charlas sobre violencia, vas a manifestaciones y cada vez hay más hombres. Y a mí esto me parece extraordinariamente positivo, ¿no? Yo siempre he dicho, yo no necesito ser un inmigrante en una patera para solidarizarme y pensar cómo se debe sentir y apoyar esa causa. O sea, yo creo que toda causa humana debería ser apoyado por otras personas a pesar de las diferencias, ¿no? Entonces, yo sí veo cambios importantes. Como hombre, por ejemplo, Eva, te planteo que me da por pensar muchas veces que el feminismo no beneficia a las mujeres, que también el feminismo beneficia a los hombres, ¿no? No sé, uno no quiere tener de acompañante de la vida, ¿no? A una persona sumisa y que acepta acríticamente todo lo que uno diga, ¿no? Sino una auténtica compañera que también lidere, ¿no? En ciertos momentos. Pues la vida de uno, ¿no? No sé cómo lo ves. Yo no sé si es algo común entre los hombres, pero me parece que el pensar que el feminismo es algo beneficioso para todos es una de las bases también de que se acabe el sexismo, ¿no? Ah, absolutamente. Sí. Vamos a ver, yo desde luego pienso que el feminismo, que el feminismo es esa lucha por la igualdad, beneficia a hombres y mujeres. Y yo, bueno, en mi entorno la verdad es que estoy rodeada de bastantes hombres feministas, afortunadamente. Entonces, ellos hacen esa misma valoración que haces tú. Dice, bueno, tal vez sea un reto porque, claro, tienes que cambiar muchas cosas que te han inculcado y que las llevas dentro desde que has nacido y las tienes que primero identificar, cuestionar e intentar cambiar, claro. Y eso es un proceso difícil, ¿no? Y que eso no es tan sencillo, ¿no? Pero ellos piensan también que la relación que tienes, que hay entre mujeres y hombres de compañerismo, de igualdad, es mucho más positiva, más enriquecedora. Y también, pues, claro, antes, o sea, todo el peso, por ejemplo, de mantener económicamente, pues, a los hijos, etcétera, recaía sobre el hombre. Yo creo que esto era una presión terriblemente injusta y dura, ¿no? Y en cambio no se le permitía manifestar las emociones. O sea, yo pienso que esto es coartar también el desarrollo personal de un hombre. Pero, bueno, en otros casos no es vivido así. O sea, los hombres lo ven como un claro, como una pérdida de privilegios. Entonces, todo depende cómo se enfoque. Si lo enfocamos desde una perspectiva humanista, pues evidentemente el feminismo es una ventaja para hombres y mujeres. Pero un poco desde la lógica del máximo privilegio, la máxima ganancia, pues es una desventaja, porque es mejor tener a alguien, digamos, que haga todo lo que tú quieres, de la que te beneficies económicamente, porque te hace el trabajo doméstico y no te cobra, que no va a competir contigo, entre comillas, en el trabajo, y sobre todo, bueno, pues poder ejercer esa fantasía de dominación, ¿no? Pues bueno, eso para muchas personas es positivo y los privilegios no se abandonan voluntariamente. O sea, la parte que no tiene privilegios siempre tendrá que luchar por esa igualdad, ¿no? Claro, planteas el tema de la fantasía de dominación, ¿no? Pues me viene a la mente el tema del erotismo incluso, ¿no? Uh-huh. No sé cómo ves tú, porque puede la fantasía un poco, ¿no?, en ese terreno alentar comportamientos, ¿o tú crees que son terrenos separados, el de la vida real, digamos, y de la fantasía erótica? Bien, yo creo que todo está ligado. Igual que el cuerpo y la mente están ligados, yo creo que la experiencia real de lo que vivimos en la calle y todo lo que es simbólico, el imaginario colectivo, es decir, todo está entretejido, ¿no? Entonces, yo también veo que, por ejemplo, pues hablábamos antes las imágenes, el cine, todo lo que es la industria del sexo, la pornografía, la prostitución, todo va dirigido a reproducir toda esa fantasía de dominación, de humillación de las mujeres, el ver a las mujeres un poco como no personas, ¿no?, sino solo como cuerpos hipersexualizados, que además nunca son sujetos de ese deseo, sino objeto. Entonces, yo creo que esto es extremadamente negativo para mujeres, pero también para hombres, ¿no? Porque también un poco les convierte en algo que no es a lo que debe aspirar el ser humano, que cree en esa superación, ¿no?, del ser humano, de lo que podemos llegar a ser. Aunque tampoco hay que culparse, supongo, ¿no? Si las fantasías de uno o de una, ¿no? Porque también existe en las mujeres, por ejemplo, la fantasía de la violación. Hablaba Raúl Rojas aquí hace poco, hablando de micromachismos, que vivimos un poco en una cultura de la violación, ¿no? Ajá. No sé si es exagerado decirlo así. Yo, por lo que le explicaba, desde luego no. Pero digo, no se debería uno sentir culpable por vivir o sentir o fantasear, ¿no? Ajá. Efectivamente. Es que no es cuestión de culpabilidad. Yo creo que lo interesante es identificar que eso está ahí, ver cómo opera en nosotros y en nosotras y ver qué significa, qué está pasando ahí, qué quiere decir eso, qué ocurre. Y es que eso está directamente ligado, pues, con todo lo que llevamos hablando. Es verdad, esas fantasías existen porque vivimos en una cultura de la dominación. Y efectivamente, sí, la violación es algo mucho más de lo que estrictamente se entiende por violación. Existe el miedo a la violación como amenaza, como arma de guerra, como dominación en las relaciones de pareja. Es decir, es algo que está ahí y, lógicamente, has crecido con ello, has crecido como algo que estaba a tu alrededor, estaba en los discursos. Está en los medios, en la televisión, en las películas, está en los libros, ¿eh? Incluso toda esa idea de que en realidad eso es lo que quieren las mujeres, es que eso lo hemos vivido desde siempre, desde que tenemos uso de razón. Yo eso lo recuerdo. O sea, el, desde que eres niña, aunque no te lo dicen claramente, el miedo a poder ser violada está así, es algo que te transmiten. Te transmiten las madres, las abuelas, es, está ahí, ¿no? Y bueno, es que forma parte de todo ese imaginario y bueno, pues somos seres biopsicosociales y eso no se puede separar. Claro. Pensaba, mientras que decías esto del miedo a la violación, ¿no? Pensaba en el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Y me viene a la mente otros cuentos, ¿no? Desde luego que en los cuentos de princesas tenemos una semilla muy perversa, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Los cuentos reproducen exactamente pues la ideología dominante y los estereotipos que se quieren perpetuar. Y realmente las niñas pues han sido educadas en cuentos donde ellas son princesas. ¿Y qué hace una princesa? Pues una princesa no hace nada. Solamente espera pasivamente a que venga el príncipe y la haga feliz, pues la lleve a conocer sitios, la salve, la traiga todo aquello que necesita para ser feliz, la defienda de los peligros. Y realmente ese modelo está ahí en los cuentos infantiles, en las muñecas. Recientemente a mí me parece que ha habido experiencias en el ámbito de la educación muy interesantes de intentar hacer otros cuentos para niños y niñas. Yo creo que ahí los educadores y educadoras están haciendo un papel impresionante. Se escriben cuentos infantiles para intentar educar en unos valores y unas relaciones de pareja diferente. Pero también, como bien sabes, las autoridades esto no les ha gustado nada. De hecho, se dijo, bueno, o sea, lo más reaccionario dice, ¿qué pasa? ¿Nos quieren cambiar nuestros cuentos? Bueno, pues ahí está la lucha un claro, poco. No, es que es la tradición, ¿no? La tradición, hay tradiciones... Es tradicional pegar a las mujeres. Sí. O sea, que hay tradiciones que no hay que respetar, me parece. El tema de la tradición es terrible porque la tradición, digamos, es el pretexto para conculcar los derechos humanos en general y en especial los de las mujeres. Es decir, en todas las culturas hay tradiciones que son altamente perjudiciales para las mujeres. Luego es cuestión de grados. Hay unas muy extremas, como por ejemplo el tema de la mutilación genital, los casamientos de niñas, y luego nuestra cultura, bueno, es otro grado, ¿no? Pero también se invoca la tradición para mantener y perpetuar los estereotipos. Yo siempre digo que lo que hay que la sociedad tiene que concienciarse en el hecho de que, bueno, que todas las tradiciones, tanto las nuestras como las externas de otras culturas, tienen que ser analizadas y no tienen por qué ser buenas necesariamente. Uh-huh. Quedémonos con lo que es bueno y lo que es malo habrá que erradicarlo. Uh-huh. Hablando de tradiciones y un poco de transmisión, ¿no? De valores, hablabas antes del hilo violeta. Me ha quedado duda de si aquí en España, con todo el corte que supuso el franquismo, vamos, la dictadura fascista de esos 40 años negros, ¿no? Si no cortó ese hilo. Bien, claro, es que aquí efectivamente es un corte terrible desde en la República con la conquista del voto, gracias a Clara Campoamor, y después todas las reformas que hizo la República en el breve tiempo que tuvo. Que fue concediendo la igualdad y mayores derechos a las mujeres, hay un corte radical en la que prácticamente es que se vuelve casi a tiempos medievales, ¿no? En la legislación, en la cultura y con la presencia de la religión. Esto no quita que en los años 70, ya cuando muere Franco, la verdad es que el movimiento feminista resurge con una fuerza impresionante, impresionante. Y ahí se juntan varias generaciones de mujeres luchando por todos los derechos. Y es un poco que ahí llevamos un retraso respecto a lo mejor otros países europeos, pero ahí en aquellos años se reivindica absolutamente toda la agenda feminista, ¿no? Hay una influencia también del movimiento de mayo de 68 también, ¿no? Y Simone de Beauvoir, que apuntabas, ¿no? Efectivamente, o sea, al calor del mayo 68 resurge todo el tema de la emancipación de las mujeres y las mujeres, digamos, van más allá todavía del mayo 68, que eso también fue muy interesante. O sea, las mujeres del mayo 68 les dicen a los compañeros que la revolución que están intentando hacer no es suficiente, que hay que ir más allá, ¿no? Por lo que comentábamos antes. Y de entonces para acá, claro, luego hemos tenido un poco todo este auge neoliberal, que ha sido terrible porque ha penetrado mucho en la izquierda, incluso en el feminismo, con todo su sistema de valores. Y a partir de ahí se produjo una tremenda atomización del movimiento feminista. Por una parte, hay muchísimos grupos, tanto en lo académico, en la calle, hay todo tipo de grupos surgen. Entonces parece como que todo está dividido, pero yo creo que ahí ha habido unos gérmenes de una gran riqueza, tanto a nivel militante y de calle, de activista, como académicamente, en todo lo que es teoría, ¿no? Y ahora, aunque sigue bastante atomizado, pero te das cuenta que hay momentos cuando sobre todo hay un ataque muy fuerte y muy a algún derecho, como fue el tema del aborto, hubo un momento como que hubo bastante unión, ¿no? Y que salió todo el mundo a la calle a pesar de la dispersión y las diferencias. No sé, yo lo vi un poco así. Este momento que mencionabas, el momento de... Bueno, el momento, ¿no? Las décadas que ya llevamos de auge del neoliberalismo, otros lo llamamos fascismo económico, personalmente. Sí. Bueno, ¿cómo afecta esto? Porque se habla de la crisis, pero bueno, la crisis viene inducida de... Bueno, de una agenda de que, como digo, lleva décadas, ¿no? ¿Cómo afecta esto al tema del machismo, al tema del sexismo? Bien, bueno, hay un poco como dos partes que, bueno, son dependientes. La parte ideológica, lo que ha sido esa ideología neoliberal, claro, que es el correlato de una fase capitalista en la que estamos, pues ha introducido en la sociedad de una manera terrible un sistema de valores basado en el individualismo más absoluto, en la competitividad, en denostar todo lo que tenga que ver con solidaridad, utopía, cambio, transformar las normas, ¿no? Y ha sido muy perjudicial, porque incluso a veces vemos que incluso dentro de la izquierda o del feminismo se ha caído un poco en utilizar a veces valores que vienen del neoliberalismo, ¿no? O sea, un poco el posmodernismo también es lo que ha pasado, ha cogido mucho de, bueno, pues ya no hay que pensar en grandes transformaciones, etcétera. Y luego, por otra parte, claro, el momento que hemos vivido pues ha tenido unas consecuencias económicas, lo que llaman crisis, terribles en todo lo que es, bueno, pues la explotación y en este tema, si la crisis ha dañado a todas las personas y está colocando a los trabajadores en una situación terrible, a las mujeres les afecta doblemente, les afecta de una manera específica. Ya estamos, Eva, terminando. No sé si que ibas a añadir algo. Bien, pues bueno, nada más quería, bueno, primero agradecer el haber podido hablar aquí en Radio Utopía. Me parecen geniales este tipo de programas. Gracias. Y luego, pues simplemente decir que no podemos permitirnos el lujo de caer en la desesperación o en el nihilismo, ¿no? Sino que hay que continuar luchando en todos los frentes que podamos, en la calle, en las instituciones, en casa, en los círculos de amistades, en el trabajo, es decir, seguir luchando siempre, siempre, y porque si no, si paramos, pues vamos a dar pasos atrás y vamos a perder pues las conquistas que se han logrado. Así que creo que no nos queda más remedio que, bueno, eso sí, debatir, trabajar mucho, pero seguir luchando. Se me ha quedado, Eva, perdona, me vas a disculpar, porque es que se me ha quedado un tema y no me quiero ir sin que nos des una pincelada, porque entiendo que tú además estás bastante posicionada en el tema, ¿no? La prostitución, el tema de la prostitución, en que hay una gran división de opiniones, ¿no? Personas que opinan que una mujer libremente debería poder prostituirse y personas que opinan que quizá pues ahí hay muchos más elementos pues no sé, la mercantilización, la cosificación, ¿no?, de los cuerpos, ¿no?, femeninos. Sin olvidar que también hay prostitución masculina, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Cómo lo ves? Danos una pincelada. Uf, es difícil dar una pincelada de un tema tan amplio y tan difícil, porque la verdad es que ha sido uno de los debates más complicados y efectivamente que en la izquierda, incluso el feminismo, está dividido en este tema y además con unos debates pues muy enconados, ¿no? Ha sido un tema bastante duro. Bien, yo desde mi posición realmente me parece una forma de violencia terrible. Creo que el debate se ha centrado sobre todo en el consentimiento y yo creo que esto es un error y creo que tiene mucho que ver con lo que hablaba antes de la ideología neoliberal. Se nos ha vendido que todo, si hay un contrato, todo se puede comprar y vender y es legítimo. Es decir, que uno es libre de decretar su propia esclavitud a cambio de dinero. Entonces, es muy difícil cuando esta idea del consentimiento como algo absolutamente individual, además, está tan arraigado, es muy difícil decir sí, de acuerdo, consentimiento, pero el consentimiento no se da entre partes iguales. Esto es fundamental. Y eso es también porque hemos olvidado que hay un contexto. Tenemos un contexto que es el sistema capitalista, y luego tenemos el sistema patriarcal. Entonces eso hace que las mujeres, que generalmente son pobres y generalmente vienen de otros países, de países de lo que hemos, de la periferia, del llamado tercer mundo, realmente pues para sobrevivir ejercen la prostitución. Bien, nosotras no vemos ahí el componente de libre elección. Es decir, también cuando las sufragistas criticaban la institución matrimonial, se las decía, bueno, sois libres de casaros o no. Esto no es cierto, porque cuando las personas no tienen ninguna otra opción, no se puede hablar de libertad. Sí, la imaginación, entonces, ¿no? Creemos que en el debate prostitución se utiliza el concepto liberal de libertad. Entonces esto, bueno, pues de una óptica más humanista, marxista, no estamos de acuerdo. Y luego otra cosa, sí hay prostitución masculina, pero consumida por hombres. Esto es un dato importante. Uh-huh. Luego también se eleva mucho a generalidad lo que son casos personales de la prostituta de alto standing, que es algo absolutamente minoritario. A nosotras realmente lo que nos interesa es el fenómeno social que hay de la mujer que es prostituida porque es pobre y porque es mujer. Uh-huh. Porque es mujer sobre todo. Luego, también es otra cosa que se oculta en el debate de la prostitución es el daño. Yo siempre en los debates digo, ¿por qué se está invisibilizando el daño? Hay estudios hechos con poblaciones amplísimas del daño físico y psicológico terrible que sufren las mujeres y niñas prostituidas. Pero esto parece que se deja de lado y solamente se dice, bueno, se está frivolizando mucho, se frivoliza el tema, se dice, bueno, es una profesión estupenda, la vida alegre, la literatura ha tenido mucho que ver con esto también. La fantasía, hablábamos antes, ¿no? Sí, y no se está hablando de la prostitución realmente existente. Y bueno, yo creo es que hay muchísimos factores. Es también, Ana de Miguel habla de que la prostitución es una escuela de desigualdad humana también, ¿no? Realmente, si a un niño tú le estás enseñando que la compañera que tiene al lado te la puedes comprar por un dinero, ¿de qué igualdad estamos hablando? Entonces, digo, en las sociedades tradicionales que el padre lleva al hijo al prostíbulo, ¿no? Exactamente, y que se transmite, tiene mucho que ver con el concepto de virilidad. Ya teóricas como Alejandra Kollontai en el 19, que hizo una crítica a la prostitución, porque ella hablaba un poco en el contexto de la Revolución Rusa, de que no se podía ver en una sociedad igualitaria, compañeros y compañeras, la mujer no podía ser esa mercancía, ¿no? Y decía que la prostitución era algo muy negativo para los hombres, porque los hombres aprendían una forma de sexualidad que era solo sexualidad para ellos. Entonces, simplemente utilizaban a las mujeres como un vehículo para una forma de sexualidad, pues y ignoraban absolutamente la sexualidad femenina. Y por eso luego esto era negativo para las relaciones de pareja, porque no se veía a la pareja sexual como una igual, que tenía una sexualidad diferente y sobre todo que no había reciprocidad. Esto es muy importante. No consideramos que la prostitución sea una relación sexual porque no hay reciprocidad. Creemos que tiene más que ver con la compraventa de mercancías. Y luego la industria del sexo es tan poderosa a nivel planetario que tenemos una batalla muy difícil con este tema, porque además en esta fase de la globalización realmente es una de las cosas que tienen reservadas para las mujeres como salida de supervivencia. Y por eso se fomenta por todos los medios posibles, se desdramatiza, se frivoliza, se dice que es una salida estupenda. Bueno, pues es un tema muy complicado. Y muy interesante. Y yo te quiero agradecer, Eva, que hayas venido, Eva Palomo. Y me quiero quedar con lo último que dijiste hace un momento antes de que te hiciese este abrupto un poco, ¿no? Hablando de la esperanza, hablando de la necesidad de la ducha, ¿no? Casi más esperanza que se diría confianza, ¿no? Porque, desde luego, el optimismo es revolucionario casi, ¿no? Y más en estos tiempos. Tan necesario el optimismo, tan necesaria la lucha y desde luego mantener los frentes, porque en el caso contrario, como bien apuntabas, ¿no? Pues habremos perdido, ¿no? Pues gracias, como te digo, salud y hasta la próxima vez que nos veamos. Nos vamos a quedar con un poquito más de música, con un poquito más de Marta Espinosa. Muy bien. Gracias, Armando. Gracias a ti. Salud. Salud. Notas la mentira en la garganta, mis versos se te atragantan, solo puedes escupir rabia, recuerdos de madrugada, noches en las que la almohada supo más que yo de ti. Callas para no seguir perdiendo, mientras yo vaya escribiendo, creerás que todo va bien. Grita, échale sal a la vida, y si escuecen las heridas, cuenta de 0 hasta 100 antes de verme caer. Cadenas mis impulsos, pasé de quererte mucho, Marta, tienes que olvidar. Pido no encontrarnos mientras sueñas, que te busques otra dueña que te saque a pasear. Callas para no seguir perdiendo, mientras yo vaya escribiendo, creerás que todo va bien. Grita, échale sal a la vida, y si escuecen las heridas, cuenta de 0 hasta 100. Cuarenta canciones que tengo en la mente que llevan tu nombre y que no debo cantar. 50, 60, 70, 80 y 90 motivos escritos para seguir vivos y que me pienso callar cuando pares de contar.